Sí, es para solicitar al Poder Ejecutivo que a través de la entidad financiera del Banco San Juan se instale un cajero automático en el distrito de La Estafa. Comentarle, señor presidente, que nuestro departamento cuenta tan solo con dos cajeros automáticos, estos están ubicados en Villa del Salvador. En este sentido, nosotros lo que solicitamos para el distrito de Las Tapias, que tiene unas características importantes, ya que está a 13 kilómetros de la vía cabecera de nuestro departamento, no cuenta con un servicio de cajeros automáticos. Este pedido se realizó en un pedido de comunicación anteriormente a través de esta Cámara de Diputados, donde en aquel momento fue aprobado en el 2020, en el año 2020. Por lo tanto, señor presidente, además queremos agregarles algunas cuestiones que creemos que son importantes. El Correo Argentino, como es de público conocimiento, y en este caso en el departamento de Angaco, ha dejado de prestar servicios y también para el pago de jubilaciones, pensiones y otras cosas más. Esto en charla con la gente del Banco San Juan, se han incorporado más de 1.700 personas al sistema del Banco San Juan. Por lo tanto, toda esta gente hace que indudablemente tenga que, al tener dos cajeros del departamento, indudablemente, y por ahí que no funciona uno, aunque sea, bueno, permanentemente queda fuera de servicio y la gente no cuenta con un servicio tan importante, que indudablemente hace a la economía regional de nuestro departamento, ¿no? Teniendo en cuenta que lo importante de esto es beneficiar a los comerciantes y cuando directamente el poblador o la gente que no cuenta este servicio en nuestro departamento tiene que ir a los departamentos vecinos e indudablemente, bueno, el comerciante se pierde esa cadena de pago y de servicio. Así que sencillamente, aparte, otra cosa muy importante también, señor presidente, que en este distrito están en construcción 170 viviendas que el barrio Malvina nos une y que muy pronto, de acuerdo al ritmo de obras que llevan, van a ser terminadas y probablemente después entregadas. Así que y que corresponden a este distrito, que es el distrito de La Estafa. Así que bueno, sería muy importante que se insistiera en estos pedidos que son importantes para la economía regional y más de los departamentos en cierta forma alejados, porque bueno, tenemos 25 kilómetros para contar con ese servicio hasta la ciudad de San Juan, así que sería muy importante para nosotros los angaqueros, para la economía regional del angaquero, que podamos contar con estos servicios. Nada más, señor presidente, agradezco a las comisiones que han intervenido. Y le pido a los señores diputados que tengan la amabilidad de acompañar este proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Mallea. No hay más diputados que soliciten la palabra. Se somete el proyecto de comunicación a consideración. Por favor, marquen su voto. Con 30 votos queda aprobada la comunicación. Pasamos a los puntos del orden del día con tratamiento sobre tabla. Punto número 12. Del diputado Horacio Quiroga tiene la palabra. Muchas gracias, señor.